Sepa usted, señor mío, que me vanaglorío de que a su mismo lado me tengan enjaulado, le dijo el tigre al pálido canario, que también se encontraba prisionero, soportando ese mísero calvario, ni más ni menos como el tigre fiero. Yo también, señor tigre, y mientras no peligre, celebro que a su lado me hayan colocado, le contestó el canario un poco serio, y luego le pregunta, diga amigo, porque es que nuestro pérfido enemigo lo tiene en tan penoso cautiverio. Porque soy sanguinario, le contestó al canario el temible felino. Sobre usted, vecino, ¿cuál es la seria acusación que pesa, que lo tiene sumido en tal quebranto? Y contestó el canario con tristeza, a mí me tienen preso porque canto.